están tan cerca que si pudiera transformarlos serían de amor y paz. Tambores de guerra suenan sobre tu cabeza, tambores de guerra están tan cerca que si pudieras transformarlos serían de amor y paz. Os ama, os ama, os ama él. Os ama, os ama, os ama él. Religiones y políticas dividen nuestra tierra por falta de voluntad. El odio, la guerra, la violencia y la miseria, vergüenza de nuestra humanidad. Os ama.